rabia al silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Creamos símbolos con un para qué. Con un para qué contundente. Si al cantar creen que miento, un pajarito pregunto de contento. No hay cuatro vientos sino mí, soplando sobre la copla, y cada uno se hace sentir con la voz de donde sopla. Y cada uno se hace sentir con la voz. Esta cortina marca que llega Juan Lamarche aquí para hacer su columna de música y filosofía, porque pensamos que la música transmite desde muchos lugares y nos puede dar distintas perspectivas en el pensamiento. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. Bueno, bienvenido de nuevo a Rabia. Sí, todavía no dije mi agradecimiento público a Fabio Herrera, amigo, sí. Por haberme suplantado la semana pasada, que estuve de viaje por las grutas, por Río Negro. Así que muchas gracias, un abrazo grande para Fabio, que ha hecho su trabajo, pero en forma excelente, de escuchar el programa. Bueno, hoy voy a analizar una letra de Cátulo Castillo, uno de los grandes del tango argentino, por una orquesta desconocida para la gran mayoría, ¿no? Uh-huh. Osmar Maderna. No lo conocen ni los músicos. Y fue un tipo tan grande como Piazzolla. Mira. Sí. Pero tuvo la desgracia que se murió a los 32 años. Muy joven. Aviador. Se murió en un accidente aéreo. Tiene unos temas que son descomunales. Concierto en la luna, lluvia de estrellas, escala en azul. Descomunal. Era pianista, además. Un pianista tremendo. Bueno, pero vamos a analizar la letra, además de escucharlo a él también ahora, ¿no? Bueno. Así que te voy a pedir que vayas leyendo el texto. El texto. Dice Rincones de París. Rincones de París es el título. ¿Sí? Rincones de París, con tus muros tan oscuros y esquinas y rutinas, que esperando busco al fin al rodar de las berlinas. Bueno. París es una ciudad simbólica, ¿no? Simbólica para nuestro país. Uh-huh. Nuestro país siempre tuvo la mirada puesta en París. Uh-huh. Siempre. Es una ciudad bellísima, que yo tuve la oportunidad de conocer. Uh-huh. Creo que es la ciudad que más me gusta. Yo he recorrido unas cuantas ciudades del mundo. Y no por la arquitectura ni nada, sino porque es un lugar de arte. Tenés arte en todas las esquinas, digamos. En todas las esquinas. Además de pasear por el Sena y comer algún sándwich ahí, porque a los restaurantes no se puede ir. Es carísimo. Las berlinas son carruajes o automóviles muy grandes, ¿no? Para aclarar el término berlinas. Y ahí habla de rincones de París. Justamente la particularidad de París son los rincones, digamos, ¿no? Son los lugarcitos. Mm. Los lugarcitos. Eso es lo lindo de París. Continúa Rincones de París con el Sena que me apena y una romanza del ayer que me llega sin querer desde el arco de un violín. Bueno, aparece el tema de la música. La romanza en realidad es una canción romántica, ¿no? Una canción romántica. Y el Sena que me apena, hay una cosa. No es que el Sena apena, pero hay una cosa. Yo que tuve la oportunidad de caminar sobre el Sena, hay una cosa de nostalgia, ¿no? De nostalgia. No apenas, pero una cosa nostalgiosa, digamos, ¿no? Algo queda en el aire. Y el Sena, bueno, que cruza París, ¿no? Por el medio. Sí. Lo cruza por el medio. Sonatina que en esta esquina me dio un día la poesía de una promesa de amor. Parisina, para decir que me quería, de alegría su corazón me lloró. Bueno, la sonatina es un poema de Rubén Darío, muy, muy famoso, ¿no? Y después aparece el tema del amor, ¿no? El tema del amor que tiene que aparecer, inevitablemente. Sí. Las mujeres francesas son muy bonitas, ¿no? A mí me gustan más las italianas, ¿no? Pero tienen una cosa así también como el Sena, digamos, una cosa nostalgiosa, ¿no? Una belleza así muy... muy especial. Muy especial, sí. La letra es de Cátulo Castillo y la música de Oscar Maderna. Osmar Maderna. Bueno, canta el tema Mario Corrales. Así que escuchamos el tema por Osmar Maderna, que yo invito a los oyentes a que vayan a internet y busquen Osmar Maderna, porque es un músico tremendo, ¿no? Tremendo, tremendo. Escuchamos la música entonces propuesta por Juan Lamarche, Música y Filosofía, aquí Rincones de París. Con tus muros tan oscuros y esquinas y rutinas que penando busco al fin al rodar de las berlinas. Rincones de París, con el Sena que me apena y una romanza del ayer que me llega sin querer desde el arco de un violín. Sonatina, que en esta esquina me dio un día la poesía de una promesa de amor. Parisina, para decir que me quería de alegría, su corazón me lloró. Parisina, para decir que me quería de alegría, su corazón me lloró. Rabia el silencio. La música como una manera de ser en el mundo. La música como una manera de ser en el mundo. Rabia el silencio. Rabia el silencio. Rabia el silencio. Miércoles de 17 a 19 por FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa.